Esta canción nos cuenta la historia de un niño que un buen día decidió colaborar en su hogar. Un día estaba en casa, no tenía nada que hacer. Mis padres en el trabajo y era hora de comer. Yo me puse a pensar, cuando fui a la cocina, ¿qué tal si puedo ayudar, ya que están en la oficina? Cuando mis padres llegaron, enseguida me llamaron, me hicieron muchos cariños y allí mismo me abrazaron. Muchas gracias por barrer, muchas gracias por limpiar, pronto vamos a comer, gracias por colaborar. Muchas gracias por barrer, muchas gracias por limpiar, pronto vamos a comer, gracias por colaborar. Los olores con los besos de mamá, las texturas y colores cuando empieza a cocinar. Una alquimia de sabores se preparan a volar, se elevan en los vapores, todo comienza a danzar. Nos sentamos a la mesa dispuestos para cenar, damos gracias al cielo por lo que vamos a probar. Muchas gracias por barrer, muchas gracias por limpiar, pronto vamos a comer, gracias por colaborar. Muchas gracias por barrer, muchas gracias por limpiar, pronto vamos a comer, gracias por colaborar. O lo llama, si se levantan temprano, bien pueden tender sus camas. Tú colaboras barriendo o fregando algunos platos, recoges tu ropa sucia y en su lugar tus zapatos. Todos los niños que puedan colaboren en sus casas, pongan su grano de arena y verán lo que les pasa. Muchas gracias por barrer, muchas gracias por limpiar, pronto vamos a comer, gracias por colaborar. Muchas gracias por barrer, muchas gracias por limpiar, pronto vamos a comer, gracias por colaborar. Muchas gracias, mi angelito, me dicen papá y mamá, que tengas buen apetito y gracias por colaborar.